También en Bolsón hay una movida y para eso estamos en contacto con Katy, que nos va a contar en qué consiste la movida de esta tarde. Hola, buen día, Katy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la comunicación. Sí, nuestra idea es difundir la actividad que venimos organizando ya hace unos días. Bueno, nosotros para hoy invitamos a todos a participar de la actividad que vamos a realizar en Plaza Pagano a partir de las 16:30, con exposición de fotos de algunos compañeros que han venido haciendo, tomando archivo fotográfico de lo que ha pasado acá en la zona, a raíz de la desaparición del compañero Santiago. Luego de eso vamos a tener un micrófono abierto, vamos a hacer serigrafía de remeras para quien quiera irse con una remera serigrafiada. Las consignas son las que siempre se gritan en las marchas, más o menos. Y luego de eso, bueno, tenemos la intención de hacer una marcha y volver a la plaza para culminar con proyección de audiovisuales. Ah, mira qué bueno. Los audiovisuales, hay un documentalista que está viajando por la zona y que ha hecho un documental recabando algunas producciones artísticas de Santiago en Buenos Aires el 25 de mayo y tratando de recopilar lo que era la idea del compañero, la idea que él transitaba su vida y también algunos testimonios de ahí del 25 de mayo del día del velorio. Además de ese, está otro documental que hicieron unos compañeros de Rosario, que lo que recaba es las luchas que se dieron a lo largo del país, a raíz de la desaparición, lo que nos movió a todos, la desaparición de Santiago. Y bueno, la idea es también volvernos a juntar y empezar a ver qué es lo que nosotros pedimos en esta instancia de los 6 meses de la desaparición del compañero, la aparición de su cuerpo, las pericias y demás. Vemos que ha habido como una plancha social. Yo creo o leo que el gobierno lo que apunta siempre es a deslindar responsabilidades y hacer pasar la muerte del compañero como si se hubiese ahogado en el río, como cualquier persona que va un día a pescar y se ahoga, cuando en realidad lo que pasó a Santiago, se murió ahogado, se murió en una represión, en una represión que no estaba, no tenía, de todos lados que la miremos ilegal. Lo que hoy hace, queremos repudiar lo que hoy hace la justicia, que es imputar a 8 personas por falso testimonio, incluyendo a Ariel, que es la persona que entregó su teléfono a la justicia para que se investigue la llamada que hizo al teléfono de Santiago. No se investiga esa llamada, quién la atendió, dónde estaba el teléfono de Santiago un día después de su desaparición, pero sí se imputa a él por falso testimonio. Entonces, es difícil hoy pedir justicia, ¿no? Sí. Esta es la justicia, ¿no? La que estamos. Pero si no hay justicia. Así que. Sí, en realidad, más que planchar, lo que está haciendo el gobierno es contraatacar, digamos. Es muy fuerte esto que vos mencionabas de denunciar por falso testimonio a los testigos. Digamos, sigue con esta. Igual era lo que nos imaginábamos nosotros que iba a suceder, igual en nuestras conversaciones grupales, tal vez decíamos, bueno, ¿por dónde va a venir después de la contraofensiva del gobierno, después de la feria judicial? Y analizábamos que una posibilidad era esto, porque uno va viendo el escenario que ellos van tejiendo y armando, ¿no? Sí. Qué cosas prefieren olvidar y no investigar, y en qué cosas profundizan su investigación. Entonces, tampoco nos sorprende, digamos. Este gobierno, yo creo que no me sorprende en nada de lo que puede hacer. Leíamos el otro día el informe de la Correpi, del año 2017, sí. Y en 721 días de gobierno, sí. Macri sí tiene 725 muertos en represión. Sí, más de un muerto por día. Entonces tiene más de un muerto por día. Cristina, que no fue un gobierno de los derechos humanos, como ella se proclamaba, tiene 2.600 y pico muertos en represión. Sí, sí. Y no llegó al 1,01 que llegó de muertos por día, que llegó Macri. En tampoco. En 0,7. Sí. Entonces, también hacer esta lectura, que no es Macri solamente, que el Estado es represivo. Sí, y sí. Que la política del Estado es tan perversa que juega con dos discursos, ¿no? Con el discurso derechista y el discurso de los derechos humanos. Pero su política represiva, sin embargo, siempre sigue siendo lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora entonces, se ha recrudecido y digamos que también la intención es sembrar el miedo y que cada vez desmovilicemos, por eso hay que estar más que nunca en las calles y pidiendo. El miedo no es el camino ni la respuesta, evidentemente. La historia nos lo demuestra igual, que el pueblo también puede gritar sus exigencias y puede generar cambios. Entonces, yo creo que no se pueden permitir estas muertes, como no se puede permitir la de Santiago sin denunciar, reclamar y escrachar a los responsables, tampoco se puede permitir la de Rafael Nahuel, que está en una causa estancada, sí. Que estamos viendo ese déjà vu, estamos viendo cómo, si bien no tuvo la muerte del compañerito Rafael, la repercusión que tuvo la desaparición de Santiago, tampoco puede ser que pase lo que está pasando en su causa. Que es, y creo que ahora redujeron el número de imputados a uno, no sé si están imputados todavía, pero de las personas investigadas, cuando en realidad las responsabilidades más fuertes son las políticas. Claro, no las que... Claro. Y sobre esas responsabilidades no está habiendo ningún tipo de imputación. Las personas que estaban a cargo del operativo, de las decisiones políticas, en el momento de la desaparición de Santiago, siguen en su cargo. Sí. Desde la BUR, no sé, Bursaco, Podien, tantas responsabilidades políticas llevando hasta el mismísimo presidente. Ellos continúan de vacaciones, se toman vacaciones, festejan las fiestas. Y bueno, nosotros estamos preocupados a ver que no sea que el escenario sea que no pase nada. Que pasen cosas, que sigan sucediendo cosas, que nos organicemos, que nos reunamos, que charlemos, que veamos que ningún gobierno es la respuesta, sino que la respuesta para que las cosas no pasen más somos nosotros mismos. Nuestra organización, la organización de las personas que marchamos, que no permitimos una muerte en el gobierno de Cristina, no permitimos una muerte en el gobierno de Macri, ni la permitiremos en ningún gobierno. El Estado es el terrorista, la verdad que el Estado es el terrorista. La persecución que estamos viviendo las personas de los pueblos originarios acá en el sur, nos acusan de terroristas, que nos hacen causas, que falso testimonio, es extrema, porque es vivir esta situación. La verdad que no se puede permitir que hagan con nuestras vidas lo que quieran. Bueno, recordanos, Katy, entonces, la convocatoria para hoy. La convocatoria. Para hoy, en Plaza Padano, en el Bolsón, nos vamos a juntar desde las 4:30 para compartir la muestra fotográfica. Exposición de fotos. Radio abierta, micrófono abierto, vamos a hacer serigrafía de remeras, y la idea es marchar y luego volver a la plaza para una compartir audiovisual, para, sí, compartir audiovisuales. Bueno, estaremos, bueno, algunos estaremos en pueblo porque coincide en el mismo horario, pero bueno, ojalá seamos muchos hoy en las calles, en las plazas de Bolsón y de pueblo, sí, en todos lados. Bueno, te agradecemos mucho, Katy. Hasta luego. Hasta luego.